bien, aquí seguimos en Ofrendas Urbanas y ya tenemos sentado en nuestra mesa al invitado de la noche, Jorge Janco. Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Bueno, antes te definimos como un artista urbano, a pesar de no haber nacido en una urbanidad, porque venís de tu querido San Salvador de Jujuy, ¿no es así? Sí. Y la vida te fue llevando acá. Por circunstancias. Por circunstancias. Los vientos soplan para estos lados. Mm. Ahí va. Bueno, la idea es recuperar un poco esa historia y sobre todo preguntarte, más allá de tu llegada a Buenos Aires, ¿qué es lo que te despertó esta ciudad, este Buenos Aires, que te movilizó ciertamente, ¿no? Para empezar a hacer unos dibujos. Sí. Dibujos hermosos. Algo que me movilizó. Lo primero, cuando llegué a la terminal de Retiro, no conocía nada. Por foto, película, y en un momento el colectivo empieza a aproximarse se ve los aviones, la cancha de River, y después llega Retiro, todavía no vi nada de la ciudad. Y cuando bajamos del colectivo, empezamos con el taxi, le digo, vamos a tal lado, que era una calle que se llama Piedras y uh-huh. Rivadavia. Uh-huh. Y el taxi empieza a chocar contra Ferrocarril Belgrano. Estación Mitre, que yo ahora lo ubico bien. En ese momento decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mucha información. Entonces después miro la Torre de los Ingleses. Y ahí le digo al taxista, me llevé por los lugares más lindos y a este lugar. Uh-huh. El taxista me llevó por lugares que ahora yo recuerdo, tomó Arenales, me llevó por Cancillería, en la Plaza San Martín, tomó después Juncal, me mostró el Estrugambó, yo recuerdo, y después tomó la 9 de Julio y me hizo ver todo el obelisco y vi el Teatro Colón, y entonces dije, bueno, eso es lo que me movilizó a hacer algo para la ciudad y algo para mí, digamos. No era mi intención venir a Buenos Aires ni a trabajar ni tampoco a desarrollarme artísticamente, no, absolutamente nada. Yo venía a un tema social. Uh-huh. Y pero ahí empieza mi cabeza a bifurcarse, y la mitad de mi cabeza estaba en lo que había venido y la otra mitad estaba empezando a registrar y qué voy a hacer y esto. Y digo, bueno, acá tengo que hacer algo con esto. Y bueno, y ahí empezó a desarrollarse un concepto de lo que al otro día nomás empecé a iniciar, y cuando me di cuenta ya estaba como insertándome en la ciudad. A pleno en la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso, contá. ¿Cómo empezó ese segundo día, ¿no? Acá en Buenos Aires. Claro, yo estaba en el hotel, Cuba, en un hotel ahí en Piedras y Rivadavia. No conocía nada de la ciudad, entonces de Piedras a una cuadra estaba Avenida de Mayo. Y entonces yo caminaba una cuadra y contaba y anotaba la calle. Entonces estaba Avenida de Mayo. No sabía que era Avenida de Mayo. No tenía idea de lo que era. Estaba muy arbolado, me acuerdo. Se veía todo verde. Y digo, ¿dónde estoy? Y espero el semáforo, se pone en rojo para los autos. Me voy a media cuadra y miro para allá. Se veía una cosa rosada, que hoy yo, bueno, digo, ahí la Casa Rosada, pero yo veía eso, nada, no sabía que ahí quedaba la Casa Rosada. Y miro para el otro lado, se veía la cúpula del Congreso. Uh-huh. Pero tampoco sabía que era la cúpula del Congreso. Claro. Entonces, y me atrae más la cúpula del Congreso. Uh-huh. Entonces me voy caminando para ese lado y voy anotando las calles y también los lugares. Y entonces cuando ya empiezo a cruzar la 9 de Julio, de ahí veo la cúpula del Barolo y dije, bueno, y entré a una librería, busqué una librería artística y empecé a comprar unos papeles que eran como una A3, que es más o menos de 40 por 30. Lo partí en cuatro pedazos y empecé a hacer dibujos de 5 minutos, 10 minutos, muy rápido, muy suelto. Y bueno, de lo que veías. Claro, de lo que iba yo registrando. Pero principalmente de los edificios, porque eso veo como que es lo que más te había impactado en un principio, ¿no? Como la estructura, la arquitectura. Exactamente, los edificios. No me imaginé que eso, que sería así la ciudad. Mm. Yo pensé en ese momento, dije, bueno, capaz que esta ciudad no sería Buenos Aires, si no serían esos edificios, sería cualquier otra ciudad, digamos. Y si vos sacás la estación Mitre y lo otro, es una ciudad como cualquier otra, pero... Y después, con el tiempo, empecé a buscar registro por internet y toda Sudamérica, por ejemplo, y Argentina es una señora ciudad, digamos. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Cómo es el...? Sí, Carla, no, antes de seguir hablando, me gustaría que en esa carpeta, me imagino que debe haber varios trabajos, si los podemos colocar acá arriba de la mesa. Podemos chusmear un poco. Sí, aparte, porque... Sí. Ya que estamos grabando el video. Porque tenemos el privilegio, le contamos a los oyentes de que... Vengo de hacer cosas. De que Jorge viene con su carpeta llena de... Haciendo ahora de Cancillería. ¡Qué bueno! Ah, de Cancillería. ¡Wow! ¿Con qué materiales trabajas? Bueno, ahí cuando yo vi eso, en esos momentos, pensé con qué material voy a hacer. Mm. Y entonces dije, bueno, podría haber usado un óleo o un acrílico. O una acuarela, pero decidí la tinta porque pensé que era la savia de la época. En esos tiempos todo esto se desarrollaba y toda la sociedad en función a la tinta, la escritura, todo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer tintas y empecé a hacer lo que tenía alrededor del hotel. O sea, yo empecé por ahí. Después conocí ahí Plaza de Mayo y empecé a hacer el congreso. Y bueno, ahí empezó a juntarse la gente alrededor mío y yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero sí era como algo ingenuo de mi parte, sentarme en cualquier lado, al lado de un banco, al lado del policía, en la puerta, al lado de una casa, de un edificio, frente al congreso. Yo veía que se movían todos como locos, ¿viste? La policía, y llegaba el patrullero. Sujeto extraño, con elementos raros. Sí. Entonces, pero igual el lenguaje empezaba, el lenguaje de lo que iba haciendo empezaba como a distorsionar la situación. Ya era como, qué bueno que estás haciendo, qué bueno que lo que estás haciendo. Y cómo avanza eso, y venía otro, y los chicos, y la gente, qué bueno, yo también pinto, y bueno, empezaba así un romance con la gente, en la cual después, cuando terminaba la obra, me llevaba el policía que se hace amigo, el portero que me trae un vaso de gaseosa, el kiosco, que cualquier cosa, lo que necesité. Y, no, se transformó como en una manera de vínculo, claro, también con la ciudad. Cual. Entonces en ese lugar se produjo una energía que en función a eso también tiene que ver mi estilo. Porque mi estilo no es un trazo continuo, no. Ni tampoco son puntos ni rayas, son vibraciones. Son vibraciones, tiene que ver con el objeto también. Cuando yo veo la Casa Rosada allá y la cúpula del Congreso del otro lado, me atrae el Congreso, no sé qué me atrae, ¿entendés? No sé si es lo visual, la cúpula, porque es verde, no sé, pero algo me atrajo, ¿eh? Pero cuando voy caminando también miré para el otro lado, para el otro lado, y empiezan a surgir una serie de cosas que es como una percepción, digamos, de cada uno. Es muy loco esto que decís de la energía, porque lo que se ve, por lo menos en este dibujo en el que estamos viendo ahora, es una estructura bien sólida y consolidada, pero a la vez pareciera que tuviera movimiento. Parece. Sí, parece. Y eso es como, mantiene un nivel de detalle. En realidad. Increíble. Sí. Y lo que más me admira de esto, quizá por ahí no es el concepto de lo que puede ser algo construido en determinada época, ni tampoco que puede simbolizar esto, una opulencia en una época, sino lo que más me admira, y creo que lo que trato de por ahí siempre admirar, de que cómo es posible que una persona o un grupo de personas pueden hacer este tipo de cosas. No solamente esta cosa, pero vos ves la reja. Claro. O sea, hay trabajo de orfebre en la reja, ¿me entendés? Son trabajos de herrería forjada, digamos. Algunas son piezas únicas, ya no hay más, digamos, de eso. Sí, o esas puertas que están hechas también talladas en una pieza de madera entera, por ejemplo. Claro. Esas cosas o son la puerta de bronce que tiene el círculo militar o el edificio naval, son puertas impresionantes. Vos decís, ya esa puerta nunca más. No hay ni la mano de obra ni la técnica para hacer eso. Claro. Entonces, por ahí qué sé yo, mucha gente me dice el Congreso, me gusta el edificio, pero no lo que están ahí adentro. Sí, es verdad. Y también hay de esto, ponerle. Yo me siento al frente, hoy había un montón de movimiento porque habían reuniones de ministros, de gente de afuera, y bueno. Pero bueno, a esta altura ya es como que el policía ya. Ah, este sí, trabajo lo hiciste. Ya un saben. Día. Hoy. Sí, un par de días, sí. Ponerle una hora ayer, otra hora hoy, a la mañana, otra hora a la tarde, y así voy avanzando, ¿no? Y Jorge, las personas nunca aparecen en los dibujos, o si las tuvieras que hacer, ¿mantienen como esa misma estética? Sí, las personas son también importantes. También es una situación de. Pero digamos, el hecho de que por ahí son personas como. Wow. Una silueta es como marcar, para prácticamente marcar la escala del lugar. Claro. O la dinámica del lugar, porque no es lo mismo que acá hay, no hay una dinámica de gente que anda continuamente, como en el Congreso o en zonas como microcentro, claro, hay mucha gente, entonces claro. Cuando te das cuenta vos prevalece toda esta zona como un movimiento, digamos. Mirá, una acá. Gran fachada del Museo Nacional de Arte Decorativo, que estamos viendo en este momento. No sé, espectacular. ¿Cómo arranca? ¿Por dónde arrancas? Por cualquier lado. Cualquier lado, mirá aquí por ejemplo, aquí tengo otro, pero no sé si. Pero digo, para mantener las proporciones, ¿cómo lo. La escala, ¿cómo. No sí. Uso nada de eso. Nada, todo no, a ojo. Yo hago lo que veo, nada más. No uso ningún. Y arranca por cualquier lugar el dibujo. Ve acá, arranqué por la esquina esta. Este es el Teatro Colón. Ajá. Y acá, esta es la parte de la entrada principal. ¡Wow! Es bueno, espectacular. Yo empiezo por ahí y voy subiendo y me voy yendo, me voy expandiendo, como salpicando para todos lados, ¿no? Siempre con tinta. Claro. Y lo que dibujas, digamos, te deslumbra por lo bello, porque me quedo con esto de la vibración. Yo veo estos dibujos y me provocan entre placer y belleza, y hay algo que agradable, ¿no? Sí, lo que me provoca. Pero no solo por lo vivo, sino como una vibración. Buena onda. Entre tranquilidad. Buena vibra. Una buena vibra. No sé cómo describirlo. ¿Esto tiene que ver con lo que te provoca a vos, lo que elegís para dibujar o. No. ¿Con qué? Lo que yo, cuando decido, yo camino por acá, pero yo ya estoy viendo acá. Y ya vi otro que está acá al lado y atrás también otro paisaje. Lo que me llama la atención no es eso. En realidad yo lo que hago es algo muy simple. No sé qué es lo que me atrae de cada lugar. Puede ser lo que te había dicho en un momento sobre eso que me admira, cómo pueden armarse cosas en una época o en un tiempo por una persona o un grupo de personas. Pero también hay algo que. Puedo hacer un ladrillo. Y sin embargo, el estilo que entra eso, no sé qué es que sale de mí, pero te puede agradar el ladrillo. Es decir, entonces. Esta pregunta apuntaba que ahora, me parece que sos un. Que percibís la belleza en las cosas, así como iniciaste la conversación claro, fuera del aire con nosotros y se ve reflejado en tu obra, ¿no? Bueno. Ahora, con esto te cierro algo que te quería decir al respecto de tu pregunta. Yo puedo hacer un ladrillo. Hice una torre de todo vidrio de Puerto Madero, YPF y el Banco Santander Río. Ahora, no sé qué es lo que hace que. Yo desconfié de esa obra de la torre de vidrio, pero después cuando la terminé y la vi enmarcado fue impresionante. O sea, pero en realidad yo. Algo muy simple. En realidad no, yo. Esto es como. Para mí muy simple, muy, muy natural. Pero lo que más me sorprende es que yo despierto en el otro, cuando vos mirás, o ellos, o cualquier otra persona, yo lo único que hago es aflorar lo que tiene adentro nada más. No es que qué bueno, no, en realidad. Y lo tienen todas las personas. Me han cruzado desde intelectuales, chicos que viven en la calle, policía. Chicos que estudiaron arte toda su vida, chicos que hacen arte y no estudiaron nunca, pero cuando se paran el lenguaje es ese. O sea, yo lo único que hago es despertar lo que hay ahí adentro, nada más. Claro. Ellos no se dan cuenta, pero ellos tienen que, tendría que ver esa reacción que surge a partir de eso, y en algún momento llega a decir, tendrían que autoevaluarse y decirse, algo me pasó en eso, tengo algo adentro y creo que puedo hacer algo con eso. O, a ver, bueno, ahí viene otra cosa que después se queda el... puedo contar. Si nos permiten, nos vamos una tanda y cuando volvemos seguimos charlando de todo esto. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con el artista Jorge Janco. Bueno, un poco fuera de aire charlábamos, nos mostrabas acá unas postales hermosas que reflejan varios de tus laburos en tamaño pequeño, ¿no? En tamaño postal. Y me preguntaba un poco cómo es esto de laburar, ¿no? De dibujante, de artista. Algo que de lo que vos no venías trabajando tal vez así en Jujuy, sí en otros aspectos, como, no sé, ¿no? Asesorando en algunas decoraciones de espacios, tengo entendido. Pero bueno. Hacía esculturas en metal. Ahí va. Con soldadura de arco y auxetilénico. Bueno, usaba todo fierro, pero era trabajar como... así como trabajo, como artístico, escenográfico, porque claro, el mercado de Jujuy era más trabajar con restaurantes, bares, discos, y no tanto en la inserción de la rentabilidad del arte en Jujuy, digamos. Uh-huh. Marcado. En realidad todo el país es así. La centralidad de Buenos Aires no tiene eso, tiene la otra parte. Pero estuve en Córdoba y no le encontré la rentabilidad en Córdoba. Mira. No la encontré por ningún lado. Está todo el movimiento, la universidad, hay empresas, están los ojeros, todo eso, pero el tipo que quiere comprar una obra no está. No le invierte. No invierte, es más, en obras. No, es cordobeses. Más. El cordobés, me parece, no sé, capaz que me equivoque, pero viene a comprar obra acá en Buenos Aires. Mira. Bueno, tengo amigos artistas y gente que... colecciona arte y bueno, ellos me comentaron también lo mismo. Pero bueno, la rentabilidad del arte es una consecuencia de la misma, digamos. O sea, si tu obra si tu obra es rentable por sí misma, no hay mucho para... Es decir, vos ponés tu obra ahí y se puede parar alguien o como que no se puede parar nadie, digamos. Pero la rentabilidad de una obra, yo aprendí que consecuencias de la misma. Sí. No, después hay una estructura de mercado del arte acá en Buenos Aires. Uh-huh. Están todo una sistematización de merchandising, galería, bueno, ese es otro tema que, bueno, por ahora mi sendero es como en un desarrollo constante en donde, bueno, si aparece algo, me puedo... Pero vos has estado, estuviste de los dos lados, ¿no? Como artista callejero, ¿no? En un punto vendiendo tus obras y también exponiendo en las galerías. ¿Cómo ves esos mundos? ¿Cómo juegan? Claro, yo nunca pensé ni las dos cosas. Nunca lo pensé ni que soy un artista callejero, ni tampoco que quiero estar en una galería o exponer en salas. Nunca lo pensé eso. Yo lo que cuando vi esto dije, voy a hacer esto, ¿viste? Voy a hacer algo por la ciudad. Y cuando voy a hacer una muestra, después empecé a juntar obras y no las vendía. Y qué pasó ahí es que yo tomé a la ciudad como mi atelier. Claro. Entonces todo, cuando me preguntaban dónde puedo ver mis obras, dónde tenés un taller, ¿no? En Piedra y Rivadavia, estar ahí en la esquinita. O Callao y Sarmiento. Claro. O Ugarteche y no sé cómo era atrás, el Palacio de los Patos. Uh-huh. O la embajada de... allá de Estados Unidos, cerca de Rosedal. ¿Y vos vivís de tu arte? ¿Vivís de vender obra? Ese es tu... Claro. ¿Tu trabajo? Sí, siempre la rentabilidad fue de lo que hago con las manos o de lo que hago con lo que sea, con lo que encuentro en el camino. Nunca comprar material, sino que usar todo lo que encuentro en el camino, digamos. Eso fue como la rentabilidad. ¿Y Jorge, cuál fue tu obra más grande? Y yo siempre digo que la última es la mejor y la más grande, no importa el tamaño, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene que ver con... Yo no sé qué pasa en mí o en cualquier persona que va haciendo cosas que... igual no quedo exento de que yo piense eso y la gente opina otro. Siempre le digo también a otra, a muchos artistas o que no se anima a exponer o que no quieren lanzarse o que no quieren hacer y lo tienen como hobby, también le digo que tendrían que dejar que esas obras evalúe la sociedad. Que ahí es donde vos decís, la sociedad dice que es la gran obra o es simplemente algo pictórico nada más o nada más, ¿no? Es la sociedad evalúa eso, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, a mí me está pasando todo eso. Yo lo que no invento nada, yo hago o te cuento lo que yo voy vivenciando, uh-huh. Lo que voy deduciendo, lo que voy como decantando, lo que me va pasando en la vida misma, ¿no? Entonces voy deduciendo cosas. Uh-huh. Eso es como día a día, minuto a minuto, te encontrás con gente de todo calibre en la calle. Y hay algunos que son muy interesantes. Nos podemos charlar horas. Horas de... Donde la concentración se va para la... Claro, no, se va para la charla nomás. Y bueno, pensando en estas cosas que te pasan con la gente. De por sí esto ya es una ofrenda, para Ofrendas Urbanas, claro. todo tu trabajo. Pero te debe haber pasado algo en esta ciudad de esas dignas, de esas historias dignas de contar. Compartinos alguna. Hay una. Bueno, yo ya. No. Esto de la ciudad, bueno, de admirarme de las cúpulas y de las puertas y todo eso, bueno, eso fue como algo que me llamó como interiormente de hacer algo por la ciudad, ¿no? Pero hubo una charla con un tipo, un diálogo con un tipo que era un psicólogo. No, yo no sabía qué era. Pero yo estaba pintando un Palacio Trugamur. Y estaba apoyado contra un árbol y él me estaba mirando atrás. Yo no lo veía. Y yo estaba en plena acción, con mi movimiento así, bien vibrante. Y él me miraba a mí, yo no sabía que me estaba mirando. Y el hombre este me dice, te estuve observando, me dice. ¿Y cómo? ¿Por qué hace así? ¿Y por qué? Y no, le digo, es mi estilo, creo que... Pero ¿por qué así...? Veo que son puntos, trazos, no, le digo, son vibraciones, le digo. Entonces el hombre me dice, mirá vos, ¿y cómo es eso? Y no, le digo, yo creo que esta línea no termina acá, le digo, sigue. Y se pierde, perfora la pared, le digo. Y esta también para allá. Y esta otra mesa que es redonda y sigue. Y no termina, no cierra ahí, le digo, y sigue. Y a lo mejor se va arriba, le digo, y sigue. Y el tipo y empezó, estaba muy de traje el hombre, y se sienta en el cordón cuneta, y yo estaba ahí apoyado en el árbol, él ahí en el cordón, y poco tránsito, porque era en la calle Arroyo y Esmeralda. Y el hombre me dice, qué interesante, me dice. Sí, le digo, yo creo que hay algo, hay una energía que está, yo creo que esta pared está en movimiento, le digo, hay aire, le digo. Esto se está moviendo, es una masa. Le digo, hay aires. Si nosotros podemos convivir, bueno, y entramos ahí a charlar con el tipo, ya le decía que si entramos, nosotros también somos energía, le digo, también nos movemos, también estamos en movimiento. Si yo convivo con esa pared, capaz que puedo pasar al otro lado, le digo, sin romper. ¿Cuántas horas duró la charla? Como 2 horas. Resulta, pero él, lo que me admiró del hombre, no fue lo que yo le iba despertando a él y él lo que había vivenciado. El hombre este, yo le dije que si nosotros podemos manejar las células de nuestro cuerpo, capaz que podemos mutarnos como algunas especies, como la estrella de mar, la lagartija, vos le cortás y se vuelven a mutar. Entonces se puede mutar, le decía yo. Y eso quedó interesante y él empezó y entonces... Yo te voy a contar algo, me dice. Yo tendría 16 años y me habían dado un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y en mi desesperación, yo empecé a buscar, dice, de mi desesperación, porque joven yo tenía limitado un tiempo de 6, 8 meses, un año. Dice. Entonces yo empecé en mi desesperación a buscar, dice, me fui a buscar un psicólogo, un curandero, me fui a que me tiren las cartas, me fui a hacer yoga, dice, me fui a concentraciones y empecé a invadirme esos espacios y empecé de alguna forma me empecé a meter, dice, en ese mundo. Y dice, pasó el tiempo y seguí, dice, me recibí y después me metí en la universidad y me metí en psicología, dice. Y en eso yo, dice, llegué a tal concentración que yo me metí dentro mío, dice. Me fui al órgano, conviví con la célula, dice. Y ahora tengo 60 años, dice. Y eso fue fuerte en ese momento, claro. Y claro, entonces, y bueno, eso fue muy... Historia, toda esa ofrenda seguro está plasmada en esa obra, ¿no? A vos te debe haber. Uf, claro, es muy fuerte porque voy a decir, bueno, un tipo que... Es decir, más allá del diagnóstico, más allá de lo que es médicamente, clínicamente, él mismo, ¿viste? Su energía, su cosa. Y bueno, llegamos, mirá, de la gráfica, a dónde llegamos con el tipo. Y después me dijo, es profesor de la universidad. Bueno, después me habló un montón de cosas. Bueno, Jorge, nos quedamos acá entonces con tu energía en el estudio. Es muy interesante, podríamos hablar mil horas, pero bueno, se nos termina el programa. Para aquellos que les interese ver tu trabajo, entonces lo pueden ver en artejanco.blogspot.com. Ah, sí, es un blog. Sí, es un blog. Artejanco, ¿sí? ¿No? Con J. Sí. Ahí está. Bueno. Igual seguramente va a estar en nuestra página para que la puedan visitar. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.